Este es el programa Hacia la libertad emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos a entrar de lleno al programa de esta noche. Y bueno, déjame decirte o déjame preguntarte acerca de ese resentimiento que muchas veces nosotros tenemos. ¿Por qué siempre que tenemos un resentimiento, a nosotros se nos hace un nudo en la garganta? ¿Por qué siempre que tenemos algún problema, algún dolor, algún sufrimiento, se nos hace un nudo en la garganta? Muchas veces, en muchas oportunidades, la persona que tiene este nudo termina soltándose a llorar, porque todos los sentimientos son agregados en la garganta, precisamente en una parte de nuestras amígdalas, de nuestra tráquea, donde los músculos se contraen y hacen sentir dolor de sentimiento, ya que las pulsaciones eléctricas que traen o que arrojan a partir del cerebro se concentran en esta parte de nuestro cuerpo para hacernos sentir el dolor que probablemente se está ocasionando en el hipotálamo de nuestro cerebro, y así es como comienza el dolor más drástico, que es prácticamente casi a punto de llorar. Pero muchas otras veces ese nudo desaparece en aquellos que tal vez tienen la manera de controlar sus pulsaciones eléctricas, para que no se vayan más allá de lo normal, sino se detengan a través de esta parte de nuestro cuerpo, en la garganta, en los músculos que se contraen y provocan que entonces sientas ciertos sentimientos dolorosos o alegres, que te provocan alegría o tristeza. A veces nosotros, mis amigos, en otro proceso de recuperarnos, muchas veces nosotros nos sentamos alrededor de algo. En este caso, podemos llegar a pensar que de un automóvil, porque a veces los amigos muy queridos siempre se acercan con nosotros cuando aquellos que tienen automóviles se sientan en su carro para pensar y analizar, ya que dentro del hogar siempre hay problemas. El único lugar que pueden llegar a encontrar y aislarse de todos los lugares es el automóvil, en la cochera. Cierran las ventanas, las puertas, se encierran en silencio, ponen algún tipo de música, en algunos casos que tienen para reproducir, y muchos otros para solo pensar y analizar, sentirse seguros de lo que están haciendo o seguras. Y muchas otras veces toman el automóvil para dar un paseo y entonces sacarse de la casa, sacarse de la mente los problemas de la casa, distraerse un poco de los dolores y sufrimientos que muchas de las veces están en la casa. Por eso, en muchos otros casos, cuando alguien fallece en el hogar, nosotros nos encontramos destrozados, descontrolados, con un dolor físico que muy pocas veces percibimos. Las emociones son algo que muchas veces nos hacen pasar malos ratos. En el caso de cuando alguien fallece, cuando tenemos problemas que se contraen en nuestro cuerpo, que nos provocan sentimientos difíciles, lo traemos como en defensas, en cómo defendernos del dolor ante los demás y portarnos más tranquilos sin llorar. Una defensa que muchas veces provoca que nos bajemos en la autoestima, creyendo que los demás se burlarán de nuestro dolor. En algunos otros casos, la energía psicológica que nosotros tenemos se resiste a ver este proceso y termina entonces aceptando el dolor, haciéndose el nudo, contrayéndose los nudos, los músculos de la garganta, y entonces provoca el llanto, algo que es común en las mujeres, ya que ellas son más sentimentales, porque el cerebro, en la parte del cerebro donde ellas manejan, son más bombardeadas con más impulsos eléctricos que un hombre. Al recibir el hipotálamo este mayor número, prácticamente lo doble de los pulsos eléctricos en un sentimiento, el hipotálamo provoca el llanto extremo en muchas de las mujeres, aunque no en todas. Por eso debemos de pensar que Dios puede usar estos momentos como una parte para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender en ningún otro tiempo mejor. El hombre más sabio que jamás vivió hace un comentario al respecto, allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 2, 3 y 6, que dice así: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque es el pesar, porque mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro mejora el corazón. Así es. Parte de nuestra vida es mejorar el rostro a través del corazón, y en Eclesiastés el sabio Salomón nos lo menciona para que nosotros comprendamos mejor la tristeza y también la risa, dos métodos importantes para nuestra vida. Antes, cuando mis amigos podíamos leer algunos versículos que a veces no le encontrábamos sentidos, siempre podíamos creer que la parte más difícil de la Biblia era el libro de Proverbios. Así es, en muchos casos alrededor de nuestro país o continente americano, podemos darnos cuenta que mucha gente pensaba que los versículos más difíciles de comprender estaban en Proverbios, porque la mayoría de estas palabras son a veces confusas, difíciles de entender cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, y a veces no comprendemos bien esta parte de la Biblia. Pero debemos de analizarlo bien cuando nosotros nos volvemos adultos, ya lo podemos abrir nuestra mente y comprender cada una de las palabras. Este es el caso de Proverbios capítulo 17, versículo 22, que dice así: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. A veces no sabemos que un espíritu quebrantado deprime el sistema inmunológico, donde nosotros pensábamos, ¿cómo pueden los momentos de tristeza ser buenos para el corazón? Repetidamente, cuando leemos este tipo de versículos, entonces nosotros no sabemos a dónde ir, qué hacer, a qué se refiere cuando dice el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. No nos damos cuenta que el sabio Salomón nos está diciendo que realmente el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se decae, se retrae cuando nuestra tristeza es muy grande dentro de nosotros. Cuando la tristeza es extrema, muchas veces el sistema recae y nos enfermamos más pronto o más seguido, ya que esto nos distrae de todo lo que está en el mundo exterior y terminamos enfermándonos una y otra vez por la persistente tristeza en nuestro corazón. Por eso el corazón alegre es una buena medicina, porque con el corazón alegre es probable que nosotros tengamos una inmunología dentro de nuestro sistema mejor que si estuviéramos triste. Por eso, repetidamente en estos versículos, amigos, cobramos el significado donde Dios ha usado los momentos de dolores físicos para liberarnos de un dolor emocional. Es interesante saber que realmente los huesos se secan, ¿no crees? Cuando hay tristeza, ¿no te parece? Y ciertamente nuestro corazón, o más exactamente nuestra mente, recibe mejoría de esta manera. Cuando hay risa, cuando hay cariño, cuando sobre todo hay manera de estar contentos y alegres. Las historias de recuperación que hemos leído o que hemos escuchado a través de estos programas deben de ser reconfortantes para ti, porque esas historias fueron superadas, fueron escritas o narradas o platicadas por personas que realmente sufrieron y pasaron este tipo de cosas, pero al final lo superaron en Cristo Jesús y se convirtieron en personas de bien. Y si estas personas lo lograron, ¿por qué tú y yo no? En algunos programas anteriores habíamos hablado de cómo Moisés, cómo David, cómo Elías, cómo otros personajes bíblicos que están en la palabra de Dios, sufrieron un sinfín de problemas. y cómo ellos, al sufrir este sinfín de problemas, se convirtieron en personajes tristes, pero también en personajes alegres al recibir a Dios en su corazón, fueron transformados. Entonces, estas fueron historias de recuperación que nos deben ayudar a que nosotros también nos levantemos y recuperemos. El caso triste y doloroso del rey David, el padre de Salomón, que ya lo hemos predicado una y varias veces, acerca de cómo él sufrió los confrontamientos de sus propios hijos, cómo uno se aprovechó del otro y cómo el otro mató al otro, y bueno, pues cosas tan difíciles, pero al final, mis amigos, Dios obró a través de ellos y David fue reconocido como uno de los mejores hijos de Dios. Significa que aunque nosotros suframos también penurias y problemas, tenemos también la manera de salir adelante. Es muy probable que tanto ustedes como yo digamos a veces, por supuesto, hay esperanza, sí, nosotros somos las víctimas. ¿Y qué de aquellos que son abusadores? ¿No hemos escuchado muchas veces la declaración de que una vez abusador, siempre será abusador? ¿Es posible realmente para un leopardo quitarse sus manchas? ¿Y qué pasa si yo soy un abusador? ¿Existe alguna esperanza para mí? Tenemos que recordar que los abusadores no se levantan simplemente una mañana durante su infancia o su adolescencia y dicen, creo que hoy voy a pasar la vida como un criminal. Voy a matar, asesinar, insultar, humillar, lastimar a la gente, quitar vidas y castigar a mi propia familia, a quienes tanto amo. ¿Crees que un problemático, una persona con este tipo de pensamientos, en una mañana, así de la noche a la mañana, se levanta con esa idea y entonces empieza a hacer este desastre moral, emocional y espiritual? No, mi amigo, esa es la agenda de alguien más. Alguien más que también intenta que tu vida sea destruida. ¿Recuerdas quién es? Claro, es Lucifer, el manipulador. Aquel ángel caído que fue destruido, más bien que fue desechado del cielo porque él también quería manipular a los ángeles. Y mira que lo hizo, se trajo a la tercera parte de los ángeles a la tierra. Y lo mismo quiere hacer con nosotros y con todos los seres humanos y manipula este tipo de cosas. Él utiliza a muchachos, muchachas dañadas y los transforma en unos adultos perjudiciales que lastimen a otros, sobre todo a los pequeños niños que están desarrollándose en este mundo. Les tiene que destruir su parte emocional. Es la única manera de que esos niños que vienen creciendo, al ser destruidos sus emociones, acabado, torturado o de alguna manera destruida su vida de los niños, cuando crezcan se conviertan en adultos perjudiciales que también dañen a otros niños. Ese es su plan y tristemente lo está logrando. ¿Cuántas veces no vemos en nuestro alrededor muchos niños jóvenes que se hunden en el alcohol? ¿Cuántas veces no pensamos nosotros que todo este tipo de cosas nos perjudican y acaban con nosotros en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces no dejamos nuestra vida a un lado por hacer la vida de los demás, por no ayudar a los demás y hacer nuestra propia voluntad? Por eso, mis amigos, debemos de pensar hasta qué punto nosotros podemos ser perjudicados. ¿No es Dios suficiente poderoso para frustrar los propósitos de Lucifer? ¿No lo crees? Claro que así lo es, y aquí es el porqué de que nosotros debemos de luchar y ser fieles a Dios. Debemos de acercarnos a Él. En una pequeña isla del territorio de los Estados Unidos, en el inmenso Pacífico Sur, mis amigos, la guerra generacional todavía arde, está presente. La violencia doméstica es una de las cosas principales que hay en nuestro mundo. Las drogas fluyen libremente, al igual que en esta isla, en cualquier parte del mundo. Y el abuso de una persona a otra no respeta a nadie. No respeta a ningún cargo. Todos son abusados, golpeados, insultados, humillados, acabados desde que son niños hasta que son adultos. Porque se les mete la idea de que el cigarro es bueno, que el alcohol es bueno, que las drogas son buenas y muchas de las veces el sexo también es bueno en la adolescencia, en la juventud, dentro de los niños. Todo este tipo de cosas destruye la mente y el espíritu de los niños. Desde las chozas, en aquellas pequeñas casitas que no tienen más que algunas pajas en sus paredes, hasta los grandes edificios de los rascacielos en las ciudades más grandes, abunda el dolor emocional y espiritual. Es allí donde nosotros debemos de ayudar a los demás. En cosas como estas es cuando los psicólogos son invitados, don Nancy Rockey y Ron Rockey, donde ellos muchas de las veces son llevados para tener la misión cristiana de celebrar reuniones, de educar a profesionales, a miembros de la comunidad y acudir a ayudar a otras personas para que se recuperen de la maldición racional que se ha intensificado desde el siglo XVI hasta nuestros días, cuando toda la población de hombres especialmente ha sido destruida, porque los hombres, y yo que soy hombre, reconozco que muchos de nosotros somos educados para asesinar de alguna manera emocional, espiritual o psicológicamente a las mujeres. Así es, asesinadas, ultrajadas, golpeadas, porque en la actualidad no podemos negar, mis queridos amigos, que las mujeres son un objeto sexual, sobre todo un objeto que es usado por la mayoría de los hombres en la actualidad, porque la televisión, la radio, los medios de comunicación, el internet mismo, te enseña ese tipo de mensajes. Que ellas, las mujeres, solamente son un objeto para satisfacer a los hombres. Porque la nación es, mexicana, estadounidense o de cualquier otro país como es Argentina, España, en fin, muchos otros países, las naciones y las culturas lo han predispuesto, sí, han permitido. Los grandes líderes de nuestras naciones han permitido que esa idea sea arraigada en la mente de nuestros jóvenes a través de los medios de comunicación. ¿Qué les cuesta a ellos poner un límite, separar lo bueno y lo malo, decir de aquí para allá se hace esto y de aquí para allá el otro, poner claves? Más sin en cambio no, se permite que toda esta cultura nociva se destruya en la mente, destruya las mentes de nuestros jóvenes a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos estado allí, mis amigos, en ocasiones donde hemos visto ese tipo de cosas? Y muchos otros intentan a través de seminarios, de programas para poder cambiar la mentalidad de la sociedad, para mejorar después con los departamentos educativos, los servicios sociales, la salud mental, la justicia, la protección, la seguridad, para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes. Los últimos que todavía mantenían los principios básicos de una buena familia eran nuestras iglesias. Y no me refiero solamente a la iglesia adventista, me refiero a todo tipo de religión, católicos, testigos, mormones, metodistas, bautistas, cualquier tipo de religión cristiana que adorara a Jesús tenía los principios básicos. A partir del año 2000 para nuestros días, todo se ha deteriorado y aún las mismas iglesias han estado siendo invadidas por este tipo de situaciones. Por eso las emociones, el dolor superficial, el dolor y las emociones han acabado con la mentalidad de todos. Y uno de esos problemas ha sido el estrés. Por eso debemos de darnos cuenta de que todo este tipo de cosas, en lugar de ayudarnos, nos van a destruir y nos van a convertir en adictos del dolor y del sufrimiento. Y que tanto nosotros estamos dispuestos para luchar, batallar y dejar esa parte de nuestra vida a un lado y seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros realmente haremos la voluntad de Dios como nos lo dejó? Es complicado, eso sí. No podemos negar que sin Dios es imposible seguir adelante. Hace falta consagrarnos y nuestras iglesias están siendo dañadas, destruidas y acabadas a través de este tipo de métodos, estas situaciones que el enemigo ha estado metiéndose dentro de las redes de nuestras iglesias y desde adentro ha venido destruyendo todo, sobre todo a las familias, los niños principalmente, nuestros jóvenes y ha terminado con nosotros los adultos. A través de todo lo que vemos en este presente, todo esto solamente nos dice una cosa, mi querido amigo: Jesús está pronto a venir. Recuerda que en los días de Noé pasaba algo similar, más bien yo diría que peor. ¿Qué tan feo pudo haber estado en el momento en que Dios dijera: raeré toda la humanidad de la tierra, porque ya había visto tanta maldad? Había mucha maldad en el mundo entero, a tal grado que Dios tuvo que destruir a través de un diluvio. Pero poco faltó para que todos murieran, solamente Noé y su familia. Bueno, en nuestros días, la maldad no está muy lejos de ese momento. Bien dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, a través de su palabra, cuando dice: como en los días de Noé, serán el fin del mundo. ¿Y qué estamos viendo? Prácticamente la iglesia está siendo destruida. Más o menos lo que vivió Noé. Y nos toca a nosotros pasarlo y seguir adelante. Por eso debemos de luchar y no dejarnos engañar. Pero mis amigos, esa es otra historia. ¿Qué te parece si me acompañas? Vamos a escuchar una alabanza juntos. Vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y a continuación escucharemos algo interpretado por el pastor Joel Armenta, que se titula Seguiremos a Jesucristo. Haz que oigamos tu suave y dulce voz y labios puros para cantar a ti, que el Espíritu ilumine el camino. Seguiremos a Jesucristo sin temor. Seguiremos ya a Jesucristo. Y a donde quiera que vaya, iremos sin. Camino se oscurece y hay dolor. Ayúdanos por la fe a proseguir. La esperanza y coraje, danos hoy, Señor. A Jesucristo sin temor. Seguiremos ya a Jesucristo. Y a donde quiera que vaya, iremos sin. Y a pesar de luchas y tristezas. Dios sin temor. Y hablando acerca de esta situación que te habíamos comentado, acerca de lo que pasa alrededor de nuestro mundo y que nos muestra que está pronto a terminar la venida de Cristo, es que muchas veces nuestras heridas son difíciles de sanar, y en muchos de los casos asistimos a seminarios dictados por grandes psicólogos o instruidos en iglesias, congregaciones grandes, donde muchas de las veces también las audiencias no están preparadas para ello. Pero imaginemos que sí. ¿Qué es lo que encontraríamos en una audiencia de un seminario, acerca de las heridas y el dolor? Uno de los casos que nuestra hermanita Nancy Rocky y Ron Rocky nos hablan es acerca de que en uno de sus seminarios que estaban ellos impartiendo, se encontraron en su congregación una audiencia donde existían dos hombres que habían sido enviados por el Departamento de Salud Mental y quienes tenían una historia de drogadicción y de violencia doméstica. En ese momento, nos platican ellos, estaban en una unidad de reclusión para rehabilitación del uso de drogas y sorprendentemente se les ordenó que asistieran a las 14 horas que estaban impartiéndose con el seminario de estos dos psicólogos. Sus esposas de estos dos hombres que habían estado tan dañados y sufriendo tanto habían asistido emocionadas, porque ellos querían encontrarse en este seminario para sanar esos dolores tan tristes que ellos vivían. Por eso, a diferencia de muchos otros lugares, en esta gran conferencia, ellos pudieron haber encontrado algo mejor para ayudar a otras personas. Y en este lugar, que dice fue en un lugar llamado Hyde Regency, un hotel muy famoso en los Estados Unidos, impactaron a muchas personas. Su ministerio dio un cambio drástico para estos hombres y a muchos otros. ¿Qué fue lo que pasó con estos dos chicos, con esta familia, con estos dos drogadictos que ya habían sido catalogados como locos prácticamente? Ya no tenían solución, no se les podía hacer absolutamente nada para ser sanados, y por eso, como último recurso, los mandaron al seminario de Ron Rockey y Nancy Rockey. Ellos impartieron durante todo este tiempo el seminario y estos dos hombres hicieron un cambio drástico en su vida. Ron Rockey y Nancy Rockey platica lo siguiente de lo que ocurrió después de un año en este mismo lugar. Dice así: un año más tarde volvimos al lugar para realizar reuniones que hicimos el año pasado, durante 3 semanas. En nuestra primera noche abrimos con un fin de semana matrimonial diseñado para enseñar a las parejas cómo adquirir destrezas de comunicación profunda. En el ejercicio de apertura pedí que cada persona diera su nombre, dónde vivía, cómo se había enterado del seminario y qué esperaban conseguir de él. El primer caballero se puso de pie y dijo: mi nombre es David. Hace un año yo era adicto a la cocaína, fumaba 4 paquetes de cigarros al día, era alcohólico, estaba casado con mi tercera esposa, de quien regularmente abusaba física y emocionalmente, y tenía amoríos cada 15 días. Mi esposa y yo asistimos al seminario que ustedes enseñaron en aquel hotel Hyatt Regency el año pasado, y esperaba que ustedes pudieran ayudarla a corregirse. Hoy quiero que sepan que yo fui el que se corrigió. Ya no consumo drogas, ya no fumo, no bebo alcohol, no golpeo a mi esposa y le soy fiel completamente. Durante el seminario, él sigue platicando. Durante el seminario, ustedes sugirieron que investigáramos nuestras propias historias familiares para descubrir qué dolor generacional podríamos estar cargando. Mi familia ha vivido por generaciones en este lugar, pero yo sabía muy poco acerca de ellos porque casi todos mis antepasados habían ya muerto. Un amigo sugirió que fuera a la universidad que tiene registros de muchas de las antiguas familias de donde yo vivo. Hice esto y para mi gran asombro descubrí que mi abuelo había decapitado a mi abuela con un machete. Pensé en el pasado, en mi propia infancia y recordé el miedo, la ira y la tristeza que se desarrolló en mí por estar creciendo en una familia muy violenta. Pensé en mí mismo. Aquí estoy perpetuando una tradición de violencia familiar. ¿Y para qué? ¿Acaso soy feliz? ¿Qué les estoy haciendo a mis hijos? ¿Cuánto ha de haber lastimado a mi pobre esposa Berta? Entonces, en ese momento, tomé una decisión. Esta basura va a parar conmigo. Mi esposa y yo nos unimos al programa de recuperación que habíamos aprendido en su seminario. Y los cambios en nuestras vidas han sido dramáticos. Berta, que estaba sentada al lado, asintió con la cabeza en actitud de afirmación todo lo que su esposo estaba platicando al grupo. Y nosotros nos quedamos sin palabras. Frente a otros estaban un médico y su esposa, quienes habían facilitado las clases de recuperación a las que David había asistido. Notamos que ambos estaban también llorando, cautivados por este gran testimonio. Aunque no nos demos cuenta, mis amigos, muchas de las veces nosotros, y no lo digo por los psicólogos, sino por todos aquellos que participamos en la obra del Evangelio, no nos damos cuenta el gran impacto que hacemos en la vida de los demás. Si nosotros pudiésemos ver cuánta gente podemos llegar a través de nuestras palabras, hablando de la palabra de Dios, no estaríamos sufriendo y estaremos felices de seguirle sirviendo a Él. ¿No lo crees? Por eso hay que pensar y analizar antes de tomar una decisión y recordar, mi querido amigo, que solo Dios nos puede salvar del hoyo del pecado en que nos encontramos. E imagínate cómo puedes impactar a terceras personas para que, a la larga, se conviertan en personas de bien. Dependerá de ti y de mí si queremos permitir que Dios nos use como sus herramientas para cambiar otras vidas. Así que luchemos con lo que estamos y no olvidemos mensajes e historias tan conmovedoras como estas, para que nosotros sigamos fieles a Dios y cumplamos con nuestro trabajo en esta tierra. Ellos nos siguen comentando acerca, mis amigos, de cómo habían tomado entonces logrado para recuperar la compostura. Cuando el psicólogo Bob, cuando Bob, un norteamericano que había vivido en este lugar durante 20 años, escuchó esta historia, él también decidió ponerse de pie. Entonces dijo lo siguiente: hace un año, Robbie, y señaló a un compañero al otro lado del círculo, y yo estuvimos en una unidad de reclusión para rehabilitación por drogadicción. Yo golpeaba a mi esposa. Era drogadicto, alcohólico y tan sexualmente adicto que dejaba solo a mi esposa en la casa y me iba al bar, donde bebía y tenía relaciones sexuales con varias mujeres en una u otra noche. Tanto Robbie como yo asistimos a las reuniones que tuvieron en su iglesia porque nuestro tutor de salud mental nos mandó que lo hiciéramos. Lo que aprendí cambió tanto mi vida que me pregunté qué otra cosa podría ofrecer esta iglesia que me beneficiara. Noté un anuncio de que se realizarían allí reuniones para evangelizar, que comenzarían en pocos días, y Rob y yo elaboramos un plan para poder asistir. Ahora, quiero decir que soy un cristiano bautizado, jefe de diáconos de mi iglesia y el fundador de 4 grupos de narcóticos anónimos que se reúnen en la iglesia 2 veces a la semana con casi 50 asistentes. Me ofrecí como voluntario en la radiodifusora cristiana de la localidad y doné cualquier otro tiempo libre a la iglesia o al programa para recuperarme. Luego, Robbie también dijo: no sé cómo comenzar, dijo. Yo soy una persona muy emotiva, de modo que es muy probable que llore. Bob tiene razón, pero lo que él no sabe acerca de aquella noche cuando fuimos al seminario por primera vez es que yo estaba planeando mi suicidio. Iba a saltar desde un lugar muy alto, un acantilado de más de 100 metros donde muchos otros ya se han suicidado. Yo también era drogadicto, como estos dos hombres. La dama que está sentada a mi lado es mi cuarta esposa. Durante mi servicio en la guerra de Vietnam, me uní a los comandos de la Marina y fui entrenado como asesino. Mi trabajo consistía en entrar a las aldeas durante la noche y cortarles la garganta a los enemigos. Hice mi trabajo muy bien. La última misión que se me asignó fue asesinar a la mujer vietnamita a la que yo amaba y con la cual había procreado dos hijos. Se me ordenó asesinar a mis hijos también. No tenía la menor idea de que eran de Vietnam. Con su cabeza entre las manos, este hombre comenzó a llorar. Entre sollozos, nos dijo que cada noche y cada día vivía una pesadilla. Él dijo entonces: «Ahora soy cristiano, pero ¿cómo puedo deshacerme de estos recuerdos y de sentimientos de culpabilidad? ¿Cómo podré ser perdonado alguna vez por lo que he hecho? Siempre me ha parecido que mi única elección era aturdir mi alma con alcohol, drogas y poner fin a mi vida». Y mis amigos, todo esto es parte del cambio que la vida de muchos otros hacen. Porque si te das cuenta, estos hombres que platican sus experiencias acerca de lo que de cómo transformaron sus vidas a través de seminarios de cómo superar el dolor, nos enseña que nosotros también podemos hacerlo y que hay una solución, y todo está a través de la palabra de Dios. Si nosotros luchamos contra nuestro propio yo y hacemos la voluntad de nuestro Padre, nuestro Creador del universo. Estas experiencias son grandes palabras para nuestra vida, porque si tú has cometido pecado, has cometido algún mal, pero no has llegado al grado como de asesinar en el caso de estos hombres, es porque tenemos la posibilidad de ser perdonados por nuestro Dios, de ser salvados, muy independientemente al grado en que estés tú sumido en el fango del pecado. Es importante que nos demos nuestro tiempo para servir a la causa de Dios. Por eso, te invito a que medites en las palabras, en las experiencias que te hemos platicado a través del programa del día de hoy, y ojalá te ayude en tu corazón para que te sientas más cerca de Cristo Jesús. ¿No lo crees? Es importante ir a Cristo con el corazón abierto. ¿Qué has hecho tú por Él? ¿Qué he hecho yo por nuestro Dios? ¿Hemos hecho nuestro trabajo para servir al Creador del universo o nos hemos mantenido siempre en un hoyo hundidos? Debemos de buscar una roca que nos saque de este terror emocional, de esta destrucción que nos permite o que nos provoca acabar con nuestra vida. Luchemos con eso, mi querido amigo, y mañana estaremos terminando de platicarte lo que sucedió con este hombre, qué fue lo que cambió su vida y en qué momento fue transformado por nuestro Dios a través de estos seminarios que Ron Rockey y Nancy Rockey dieron para salvación de muchas otras personas. Pero antes de irnos, te voy a invitar a que escuchemos un canto en el cual, en medio, estaremos haciendo la oración final. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, esta noche hemos platicado de cómo algunas veces hemos tenido experiencias, hemos vivido cosas que han perjudicado nuestra vida personal. Nos hemos acabado, Señor, a través del fango del pecado, de las artimañas que el enemigo pone para destruirnos, y hemos caído una y otra vez. No somos exentos de esos dolores. Por favor, Padre, ven a transformar nuestras vidas, a cambiarnos, a mejorar. Y así como estos hombres que han platicado su experiencia a través de este libro, de este material, que nosotros podamos también transformar nuestras vidas, cambiarla, mejorarla, convertirnos en mejores personas para servirte a ti, nuestro Dios, y dar esta experiencia a otras personas que puedan ser transformadas y mejoradas. No nos abandones, Padre. Cuida a cada uno de nuestros oyentes. Permite que cada uno de ellos pueda entregarse a ti y sentirse contento para servir tu bendito nombre. Te rogamos en el día de hoy por nuestra hermanita Paola, por Patty, por Rosely, por Blanquita, por Juli, por Jorge, por Gilberto, por David, por Raúl, por Juan y por todos aquellos que nos escuchan a través de diferentes reproductores y de algunos otros medios. Transforma su vida, mejora su vida y sé con ellos a lo largo de esta noche. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te lo agradecemos, te lo suplicamos, no por tener algún mérito, sino en el sagrado y en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Salvación, mi fortaleza, Señor.